50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la tercera emisión del miércoles 17 de agosto. En La Plata habilitaron puntos rotativos de atención por violencia de género. La Municipalidad de La Plata puso en funcionamiento 4 nuevos puntos rotativos de atención de violencia por cuestiones de género. Fue en el marco del programa Comunidades sin Violencia de la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad de la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género. Esta semana el servicio funcionará los lunes, martes y jueves de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde en el Centro Comunal de la Delegación de Villa Elvira, de calle 82, entre 7 y 8. También se comunicó que para obtener más información y solicitar turnos en la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad, se puede enviar un mensaje al WhatsApp 221-570-3534. Presentaron una denuncia en la Justicia Federal por la tala del Parque Pereira Iraola. La Asamblea del Parque Pereira anunció a través de un comunicado que han presentado una demanda judicial ante los acuerdos del Ministerio de Desarrollo Agrario y la Facultad de Ciencias Forestales y Agrarias de la UNLP, donde se espera que talen alrededor de 200 hectáreas de eucaliptos. Además de estos acuerdos, denuncian también los realizados por la Casa de Estudios con el Gobierno de la provincia y la Municipalidad de Ensenada. La medida busca evitar que se concrete la tala. Un servicio que informa más cerca. Reabrió la inscripción para 2 carreras de la UNLP. La Facultad de Humanidades de la UNLP anunció la reapertura de las inscripciones a la Corte 2023 de la Maestría y Especialización del Programa de Posgrado en Políticas de Desarrollo. Se trata de 2 carreras complementarias. El trayecto formativo de la especialización puede realizarse como paso intermedio de la maestría. Pueden inscribirse quienes poseen título universitario de grado o terciario de 4 años de duración. La inscripción a la misma se realiza a través del sistema CIU Guaraní. La temperatura mínima para hoy en la región es de 8 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.